Ceballos, ya tenemos la chance de hablar con Facundo Ovarea, secretario de gobierno de la Muni de Río Ceballos. Facundo, antes que nada, agradecerte el rato para charlar un ratito con nosotros. Buen miércoles, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buen día. Ya no sé, ando tan corriendo. Sí, sí, sí. No sé en el horario en el que estamos. Y muchas gracias a vos por darnos el espacio para poder contar lo que vamos haciendo. Son las 11 de la mañana, no digo que estamos para buenas tardes, pero estamos ahí, digamos. O sea, podría ser tranquilamente. Facundo, bueno, lo contábamos recién a título informativo, pero es recontra importante, vuelve lo que tiene que ver con la recolección diferenciada a Río Ceballos. Preguntarte cómo va a ser, cómo surge la posibilidad de que se vuelva a hacer. Bueno, mira, la recolección diferenciada en algún momento estuvo, se interrumpió, fue a través de los puntos verdes. Uh-huh. Nosotros estamos planteando ahora una recolección diferenciada domiciliaria. Bien, tenemos algunos barrios que ya tienen educación ambiental y en ese marco es que nosotros hacemos el planteo para sacar adelante esta iniciativa. En el marco de alguna legislación, algunas ordenanzas que tenemos pendientes y otras que ya están en proceso, para hacer el planteo que sea ecológico y financiero, ¿sí? que van de la mano en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros, el planteo es que a partir de la firma de convenio se empieza a tomar determinados días de la semana para hacer toda la pasada en diferentes barrios. En principio va a ser en Villa Catalina, Bellavista, Nuevo Río Ceballos, UPC o Lomas de Chañar. Vamos a incorporar a los Vascos y estamos ya en Parque Luján en condiciones de hacerlo, ¿sí? Digo que vamos a tomar los Vascos porque los Vascos no se hizo nunca y el proceso va a ser el primero educativo y después concreto, fáctico. Uh-huh. Tal cual, Facundo, a ver si interpreto bien la idea. El objetivo es que en vez de que la gente lleve a los puntos verdes, como se hizo en algún momento en Río Ceballos y se hace en algunas otras localidades de Sierras Chicas, que tal día la gente pueda sacar, como saca habitualmente la basura, pero los residuos suecos. Exactamente, esa es la idea. Ya se hizo y se implementó en Villa Catalina y en el Nuevo Río Ceballos, ya estaba en Loma de Chañar también. Ya está en movimiento esto. La idea es empezar a sumar barrios y que en algún momento se provoque un reemplazo. Nosotros hoy estamos haciendo 3 recorridos semanales por barrio y la idea sería que en algún momento, cuando se logre el acostumbramiento y se consiga el objetivo, reemplazar el recorrido de uno de los 3 por que sea el diferenciado. La idea también está plantada y plasmada desde el compostaje, no solamente desde el reciclado en sí mismo, sino sumarle al compostaje. Facundo, más allá de las cuestiones operativas, digo, de pasar a buscar, de dónde se debe y demás, también hay una cuestión informativa, de aprendizaje, un laburo que se tiene que hacer para con los vecinos, ¿no? De que vayan entendiendo el porqué, y si bien hay mucha gente que hoy lo hace, pero que cada vez sean más los vecinos que empiecen a diferenciar el tema de los residuos. Absolutamente, justamente a tal punto esa es la idea que tenemos planteado hacerlo en toda la ciudad. Empezamos este es el puntapié y finalmente la idea es que toda la ciudad lo haga. Concretamente nosotros estamos plantados en un 70% de la composición de la basura que es orgánico, es decir, si nosotros lográsemos eliminar esa recolección, también aliviaríamos los costos al momento de llevarlo a Piedras Blancas. Por eso les digo que lo ecológico está de la mano con lo financiero. No es lo más importante lo financiero, pero sí lo importante es en estos días que corren con las dificultades que tiene el municipio para ir avanzando en este sentido, en el financiero, en el económico, darnos una mano y que no sea un complemento. Facundo, buen día. Karina te saluda. Hola Karina, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Preguntarte porque en este punto de la recolección diferenciada, de los puntos verdes y demás, el municipio venía trabajando estos últimos años muy fuertemente con la cooperativa de agua. Quería saber si van a continuar con ese trabajo y lo van a hacer malcomunadamente. Sí, hay un relanzamiento de los puntos verdes. Uh-huh. El punto verde va a seguir estando, va a ser un complemento. Entendemos que si conseguimos el objetivo, que es que cada uno saque la domiciliaria, va a reducir mucho el punto verde, pero está dentro del convenio la recolección de los puntos verdes. Está planteado en 40, en un principio, en 40 lugares específicos, que uh-huh. Si quieren yo después les paso el detalle. La gente de ambiente ya trabajó en esto. Y sí tomarlo como un complemento. El punto verde va a seguir siendo y va a ser un complemento. Facundo, ¿desde cuándo se empieza a implementar en estos barrios que mencionabas? Mira, la semana que viene hacemos el refuerzo en los que ya lo veníamos haciendo. Insisto en esto, que es Villa Catalina, Bella Vista, Nuevo Río Ceballos y Lomas del Chañar. Y paulatinamente vamos a ir incorporando los otros dos barrios, ¿sí? A medida que avancemos en la concientización. Una vez que tomamos el punto de partida, no hay vuelta atrás. Se toma la concientización de Barrios Bajos, pasamos a Parque Luján y así continuamos con todos los recorridos, avanzando hacia el centro y después al resto de la ciudad. Hay barrios que ya naturalmente lo hacen. Todos los barrios que componen la quebrada tienen una cultura de reciclado muy fuerte, muy arraigada. Y lo mismo con el compostaje, la gente de Colanchanga también ya tiene una cultura de compostaje y de reciclado, lo que nos va a facilitar la tarea. Ya hemos hecho un mapeo y tenemos tenemos por dónde son las zonas más difíciles, donde más vamos a tener que trabajar. Dentro de este mismo plan, hemos comprado composteras para incentivar el uso de compostaje justamente. Uh-huh. Facundo, agradeciéndote la última y aprovechándote que te tenemos al aire, preguntarte en términos generales cómo van estos primeros 4 meses y monedas que tienen ya de gestión, con una temporada intensa a la cual decidieron a apostar, en términos generales cómo venís sintiendo la gestión. Personalmente me ocurre que la temporada, a mi modo de ver, fue un éxito, fue rotundo, se consiguió el objetivo. El secretario consiguió lo que se había planteado, que era que los comercios tuvieran la extensión de servicio, de prestación de servicio, a lo que durara la temporada. Mientras duró la temporada, tuvimos hasta las 9, 10 y a veces hasta las 11 de la noche los comercios a pleno, con mucho movimiento en el centro. Creo que el objetivo se consiguió. En este sentido creo que ha sido muy positivo y que nos ha ido muy bien. En el resto de los sentidos nos ha costado mucho tiempo el recomponer, porque estamos reconstruyendo desde adentro. La modernización del Estado nos viene llevando puesto, digamos, lo venimos gestionando, viene dando resultados. No es algo que nosotros podamos mostrar inmediatamente. La despapelización, por ejemplo, que ya la hemos consumado, está en proceso y estamos eliminando la impresión, la inservible impresión, digamos, estamos colgando todo desde la nube y estamos trabajando mucho en eso. Tenemos mucho trabajo territorial y estamos trabajando territorialmente en todas las cuestiones que hacen al ambiente, todas las cuestiones que hacen a la salud, y estamos empujándolo. Creo que la deuda más grande que nosotros tenemos hoy son los servicios, sobre los cuales nos cuesta mucho más, porque estamos parados en una desinversión que lleva muchas gestiones y que nos cuesta mucho. Ayer nosotros tenemos 3 máquinas motoniveladoras, que son las que hacen las calles. Tenemos 2 en reparación. Ayer se nos rompió la tercera, se rompió en la calle de Arbal, haciendo la calle de Arbal, y bueno, nos dejó sin motoniveladora por un día. Estamos trabajando arduamente para sacarlo adelante y continuar con el plan. Tenemos un plan y estamos viendo la posibilidad de gestionar más rápido el servicio de las calles, que es lo que nos está costando. Hoy estamos cerrando el vacío de la calle Sarmiento, por ejemplo, y estamos viendo de algún otro, porque le estaba muy marcado y las lluvias lo terminaron de detonar. Digo, para contarte también sí, esta sí. parte, que es la que nosotros sentimos, o por lo menos yo, siento en deuda. Uh-huh. Facundo, gracias ahí por el rato, seguramente la seguimos en cualquier momento. A su disposición, cuando les haga falta, muchas gracias por el espacio. Que tengan un excelente día. Ahí está Cari charlando con Facundo Varea, secretario de Gobierno de la MUNI de...